es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pille borrachos de verdad. Yeah. Han dicho que vendrá, que el fin de este planeta en unos días llegará.